por ti. Daría lo que fuera por ti. No quiero estar más lejos de ti. Mi vida no es vida sin ti. Por ti. Daría lo que fuera por ti. No quiero estar más lejos de ti. Mi vida no es vida sin ti. Con tragos de alcohol he podido olvidarte, clavaste en mi pensamiento. Todavía en las noches extraño tocarte y siento un presentimiento. Tomaré hasta que salga el sol para ir a buscarte y luego del arrepentimiento. Tomaré mis maletas, volaré lejos, mi rostro cansado y no se ve contento. Todo el día tomando tequila, soy el vagabundo de la esquina, agotado como mi pupila. No he dormido y mi medicina se convirtió en una bebida. Necesito alcohol para la herida. ¡Qué confusión causaste en mi vida! Princesa dolorida y aburrida. Iré a buscarte al amanecer. Ella se siente sola al parecer. No sé si me quisieras atender y te vuelvo a hacer mía al anochecer. Eres una cicatriz que me lastima. ¿Cómo me lastima así? Cuando se me baje la dosis que me anima y me desconozca a mí, te daré un beso en la frente de despedida. Como la última vez que te vi, te dejaré arrepentida y dormida. Tú sin mí y yo sin ti. Cuando se me baje la dosis que me anima y me desconozca a mí, te daré un beso en la frente de despedida. Como la última vez que te vi. Por ti daría lo que fuera por ti. No quiero estar más lejos de ti. Mi vida no es vida sin ti. Por ti daría lo que fuera por ti. No quiero estar más lejos de ti. Mi vida no es vida sin ti. Sin ti. Hasta el fin del mundo yo te iría a buscar. Solo espero que la vida me alcance. Le ruego a Dios pa' que me puedas perdonar. Apiádate de mí. Baby, dame un chance, que fui un estúpido, mi amor, eso lo sé. Mas te prometo que no te fallo otra vez. Ni con todo el tequila del mundo calmar esta sed. Ángel, dile que me estoy muriendo si algún día la ve. Que recuerdo cada ocaso entre sus brazos, mi boca perdiéndose en su regazo. Y aunque te fueres, se parten estos lazos. Mi corazón palpita, aunque está hecho pedazos. Por ti, daría lo que fuera por ti. No quiero estar más lejos de ti. Mi vida no es vida sin ti. Por ti daría lo que fuera por ti. No quiero estar más lejos de ti. Mi vida no es vida sin ti. Sin ti. Mi vida no es vida sin ti. Siento que muero sin ti. Trap.